El concepto de sociedad de la información hace referencia a la creciente capacidad tecnológica para almacenar más información y hacerla circular cada vez más rápido y con mayor capacidad de difusión, mientras que el concepto de sociedad del conocimiento se refiere a la apropiación crítica y selectiva de esta información realizada por ciudadanos que saben cómo aprovecharla.